junto con General Mancilla, ¿no? Opusieron esas cadenas a los invasores que intentaban destruir nuestra economía, ¿no? Metiendo los ponchos ingleses por nuestros ríos para debilitar las economías provincianas. Los hermanos sean unidos, porque esa es la ley primera. Y rompieron las cadenas. Y después el imperialismo se siguió, ¿no? Intentando meterse por formas más sutiles. Y otras no tanto, ¿no? Más sutiles dentro de lo cultural y no tan sutiles en lo económico, ¿no? Y nos preguntamos hoy, ¿no? A tantos años después, ¿qué tantas cadenas les estamos poniendo, ¿no? ¿Se pregunta eso usted, Ochoa? ¿Le estamos poniendo suficientes cadenas hoy? ¿A los invasores? ¿Usted cree que sí? Está en otro, Ochoa. Yo estoy conversando con usted y usted no me da bola. Con los ingleses. Había un señor, un capo de defensa de nuestra soberanía, don Escalabrini Ortiz. Si hay alguien que intentó estudiar la penetración británica, fue él. Y nos hablaba de los ferrocarriles y soberanía, ¿no? Vamos a ir comentando así distintas opiniones sobre la soberanía, ¿no? Y nos decía Scalabrini, los ferrocarriles constituyen la llave fundamental de una nación. Es imposible concebir una unidad orgánica cuyas vías de comunicación pertenezcan al extranjero, así como es imposible concebir un ser cuyos movimientos arteriales sean regulados por una voluntad ajena. Esto es, sin embargo, lo que ocurre en la Argentina, y por eso la Argentina es una nación ficticia, una nación nominal. Gozamos apariencia de nación hasta donde esa apariencia no perjudica los intereses de Inglaterra. Un Estado todopoderoso y absorbente nos une desde 1853, pero ese Estado que nos concede solidez nacional no está al servicio del bienestar y de la riqueza argentina. Este Estado es un instrumento manejado y sostenido desde las sombras por los agentes locales ingleses. Tenemos un escudo, una bandera y hasta una constitución, pero nuestra voluntad política, nuestra conducta financiera, nuestra organización nacional, nuestra ruta económica y hasta la interpretación de nuestra historia nos es dictada solapadamente desde Londres. Esto lo escribía Scalabrini en el año 35, ¿no? Mucha agua ha pasado bajo el puente desde entonces, pero mucho resorte de nuestra economía y de nuestra cultura siguen en manos extranjeras. Es mucho lo que hay por delante, Ochoa, en defensa de la soberanía. No tiene que ser solo palabras, ¿no? ¿Escuchamos ese spot? A ver. 1845, con 90 buques mercantes y 20 de guerra, la escuadra anglo-francesa, con la excusa de la pacificación, viene a imponer por la fuerza sus reglas de comercio. Rosas, que no se comía una, le dice al general Mancilla, ¡páralos como sea! Mancilla obedece y no tiene mejor idea que poner cadenas a lo largo y a lo ancho del Paraná. Será en la vuelta de obligado, justo donde el Paraná hace un codo. La batalla fue tremenda. El coraje criollo deja estupefactos a los invasores. No se la esperaban, ¿eh? El propio Mancilla cae herido, pero se logra generar el daño suficiente para que los invasores tengan que aceptar las condiciones argentinas. Desde ese día, antes de meterse con nosotros, lo van a pensar dos veces, ¿eh? Como dijo San Martín, capo. Los invasores habrán visto que los argentinos no son empanadas que se comen sin más trabajo que abrir la boca. Esta hazaña ocurrió un 20 de noviembre y por ley, ese día lo declaramos Día de la Soberanía y Feriado Nacional. En 200 años supimos defender con coraje nuestra soberanía. Que este ejemplo nos inspire para seguir construyendo un gran país. Argentina Bicentenario. Fuimos capaces. Somos capaces. Los hermanos sean unidos, porque esa es la ley primera. Y spot publicidad. ¿Somos capaces? Usted no omite opinión hoy, Ochoa. Sin duda creo que somos capaces. El tema es que debemos seguir ahondando, ¿no? En eso de nuestra cultura nacional. Esa es la forma más sutil de dominación, ¿no? lo que es la penetración cultural. Había un grande que era Arturo Jaureche, en un gran libro que fue Los Profetas del Odio, donde habla de las formas sutiles y no tan sutiles de dominación en lo cultural. Otro grande, Juan José Hernández Arregui, en la formación de la conciencia nacional, nos habla de cultura nacional y nos dice: cultura nacional, base espiritual de la unificación del país, es, sin que se anulen en su seno las oposiciones de clase, participación común en la misma lengua, en los usos y costumbres, organización económica, territorio, clima, composición étnica, vestidos, sistemas artísticos, tradiciones arraigadas en el tiempo y repetidas por las generaciones, bailes, representaciones folclóricas, que por ser creaciones colectivas nacidas en un paisaje y en una asociación de símbolos históricos, condensa las características espirituales de la comunidad entera, sus creencias morales, sistemas de familia, consiste en la identificación emocional con estos valores colectivos. Solo se es verdadera nación cuando se sienten y se piensan en común determinadas valoraciones que no eliminan las oposiciones de clase. Esa cultura nacional, al consolidarse en la perspectiva histórica, se convierte en conciencia nacional y sobre esa de pivotear la lucha del pueblo cuando se encuentra sometido al vasallaje. Grande Hernández Arregui. Paran al norte. Angostura del quebracho, de aquí no pasan, de aquí no pasan. Jaureche, con otras palabras, nos decía: la escuela nos enseñó una botánica y una zoología técnicas con criptogramas y fanerógamas, vertebrados e invertebrados, pero nada nos dijo de la botánica y la zoología que teníamos adelante. Sabíamos del ornitorrinco por la escuela y del baobab por Salgari, pero nada de baguales ni de vacunos guampudos. Ignorábamos el chañar, que fue la primera designación del pueblo hasta que le pusieron el nombre suficientemente culto de Lincoln. ¿Cómo extrañar entonces que mirásemos despectivamente las cigüeñas de nuestros bañados al compararlas con las muy literarias europeas que anidaban en las torres de las iglesias? ¿Cómo comparar el indígena zorro que acabábamos de trampear con el respetable maître Renard mencionado en la escuela? De esa formación han salido las navidades con nieve y los Papá Noel de nuestros niños y las primaveras abrileñas de nuestros poetastros. Conocíamos el Yangtze Qian y el Danubio, pero la escuela ignoraba el salado de Buenos Aires, que nace allí en las lagunas donde buscábamos las nidadas de juncal. ¿Cómo nombrar la laguna del Chancho, en esa escuela donde el chancho era cerdo? ¿Qué decir de una historia a base de héroes de cerería tan absurdos como los niños modelos propuestos por los libros escolares y que nos obliga a buscar nuestros héroes con valores humanos en la literatura de ficción o en la historia de otros países? Grande, Jaureche, ¿eh? Grande. Veinte de guerra vienen con sus banderas, con sus banderas. Y en esto de opiniones, ¿no?, sobre nuestra soberanía y sobre la vuelta obligada, vamos a escuchar una entrevista que hizo el año pasado, ¿no?, para esta fecha, Fernando Ochoa, nuestro compañero Fernando Ochoa, a Gabo Ferro, ¿eh?, sobre esta ocasión. Vamos a escucharlo. A ver, es como, tiene sus puntos que está muy bien y otros puntos que nos están diciendo otras cosas. Es decir, si hace falta recordar por alguna cuestión de que la soberanía existe y de que la soberanía necesita un día, si hay alguien que le hace falta que le suene el despertador, me parece que está bien. Ahora bien, yo creo que se debería haber sido un tanto más cuidadoso, por ejemplo, en la elección del monumento a la soberanía, uh-huh, hecha por Rogelio Polesello, que en el año 68, cuando para apoyar el Mayo francés, todos los artistas de acá se declaran entre ellos no presentarse a una beca que daba el gobierno de Francia, él se presenta y la gana, ¿no? Entonces yo creo que habría que ser no solo claro en la anunciación de un día de la soberanía o en celebrar la soberanía, sino como con todo, ¿no? Hasta con las relaciones amorosas mismas. Alguien nos puede decir te amo, pero yo necesito que me demuestre que me ama más que me lo diga. ¿Esto qué quiere decir? Que está buenísimo celebrar un día de la soberanía, pero en los hechos necesito también que eso se vea reflejado. Me parece interesante también entender lo que te impulsó a hacer esta investigación. Cuando escuchabas a través de diferentes profesores universitarios que ya nada se podía decir sobre la figura de Rosas. Sí. Y creo que este tema que estamos señalando ahora, lo del Día de la Soberanía, abre otra discusión, ¿no? Cada vez que hablamos del pasado estamos hablando desde ahora. Y no solo desde ahora, sino desde acá. Por lo tanto, es como cuando uno habla del otro. Muchas veces claro. Está hablando de sí mismo. Entonces, muchas veces cuando revisamos el pasado, al hacerlo parados acá, porque afortunadamente nos es inevitable, estamos hablando del presente. Y la figura de Rosas es un tema que creo que es uno de los, por antigüedad, ¿no? Porque si no junto con Perón serían de los temas o de los personajes históricos que la historiografía más libros tiene. Uh-huh. Y a mí, básicamente, como comentabas recién, me sacó el hecho de que básicamente el figurón mediático de la historia y miembro de la Academia Nacional de la Historia, Félix Luna, haya dicho en plena década menemista que estaba harto del tema Rosas y que ya el tema debía clausurarse. No es raro que justamente en esta época un personaje histórico que llevaba a la discusión sobre quiénes somos, quiénes fuimos y quiénes seremos, se declare clausurado, ¿no? Yo creo que siempre, que no es lo mismo mirar un personaje desde una época desde otra, hasta desde lo tecnológico de la misma ciencia de la historia, porque la historia va evolucionando y hay nuevas miradas, nuevas perspectivas que llevan a que el tema pueda ser revisado de otra manera. De hecho, cuando yo me puse a revisar el tema Rosas, no agarré los documentos clásicos que ya había agarrado la historiografía. Hubiera sido bastante sonso intentar trabajar sobre lo mismo. Lo que hice fue tomar todo eso que no era para la vieja historia o las viejas historias o los viejos modos de hacer historia, documentos firmes para hacer historia. Agarré caricaturas, agarré chapas pintadas, agarré ficciones. Sobre todo porque estaba advertido de que la clase en ese entonces se contaba con la autobiografía y al otro, justamente a quien yo tenía ganas de ponerle el ojo, era contado con la ficción. Un negro, un analfabeto, no podía contarse desde la autobiografía. Entonces había que ver cómo era reflejada toda esta clase, toda esta plebe que se estaba conformando, no lo voy a llamar pueblo porque no lo era, para poder mirarlo y desde ahí poder mirar lo que hoy sí se puede llegar a llamar pueblo. Los hermanos sean unidos porque esa es la ley primera. Tengan unión verdadera en cualquier tiempo que sea, porque si entre ellos pelean los devoran los de afuera. 90 buques mercantes, 20 de guerra, 20 de guerra. Y eran épocas complicadas, ¿no? Acá decía, dice, acá nos habla Galás, otra de las opiniones, ¿no? Cuando habla de Rosa, dice, debemos decir que los ríos eran la razón central del bloqueo extranjero y debemos decir que las intervenciones extranjeras contaron con la complicidad de los unitarios emigrados en el puerto rival de Montevideo. El propio San Martín se encargó de marcar a fuego a esos patriotas, entre comillas, ¿no? Dice, lo que no puedo concebir es que haya americanos que por un indigno espíritu de partido se unan al extranjero para humillar a su patria y reducirla a una condición peor que la que sufríamos en tiempos de la dominación española. Una tal felonía ni al sepulcro la puede hacer desaparecer. Eran grandes de San Martín. Dice, sigue Galazo, pero también es cierto que el monopolio porteño de los ríos y de la aduana de Buenos Aires debilitaban la posición de Rosas. Si los unitarios rivadavianos y algunos jóvenes de mayo radicados en Montevideo pudieron llegar a un convenio con los agentes de las potencias imperiales contra Rosas, fue porque contaban con el descontento y la inquietud de las provincias litorales argentinas. Rosas, de la misma manera que los gobiernos unitarios anteriores, mantenía el control del puerto, negándose a nacionalizar los ingresos aduaneros. Era un tema, ¿no? Lo plantea bien Galeano en Las venas abiertas de América Latina, la situación de Rosas. Una situación era controvertida la de Rosas, ¿no? Porque si bien ante el imperialismo extranjero, o sea, hasta la penetración extranjera, o sea, defendía la soberanía, mantenía todavía sus privilegios de, ¿no? De ganadero bonaerense, ¿no? Manteniendo el gran problema que fue el tema de la renta de aduana, que se negaba a repartirla entre las provincias, digamos, ¿no? Eso fue la gran razón histórica de las guerras de nuestra Argentina en esa época. Y nos cuenta acá Galeano, nos cuenta esta situación, nos pone bastante bien, ¿no? La situación dice: dado un paso importante hacia la reconstrucción de la unidad nacional desgarrada por la guerra, el gobierno de Juan Manuel de Rosas dictó en 1835 una ley de aduanas, de signo acentuadamente proteccionista. La ley prohibía la importación de manufacturas de hierro y hojalata, aperos de caballo, ponchos, fajas de lana, productos de granja, ruedas, velas, ropas, monturas, bebidas alcohólicas. No se cobraba impuesto a la carne transportada en barcos de bandera argentina y se impulsaba la talabartería nacional y el cultivo de tabaco. Los efectos se hicieron notar sin demora. Hasta las batallas de Caseros, que derribó a Rosas en 1852, navegaban por los ríos las goletas y los barcos construidos en los astilleros de Corrientes de Santa Fe. Había en Buenos Aires más de 100 fábricas prósperas y todos los viajeros coincidían en señalar la excelencia de tejidos y zapatos elaborados en Córdoba y Tucumán, los cigarrillos y las artesanías de Salta, los vinos y aguardientes de Mendoza y San Juan, la ebanistería tucumana exportada a Chile, Bolivia y Perú. 10 años después de la aprobación de la ley de buques de guerra de Inglaterra y Francia, rompieron a cañonazos las cadenas extendidas a través del Paraná para abrir la navegación de los ríos interiores argentinos que Rosas mantenía cerrados a cal y canto. A la invasión sucedió el bloqueo. 10 memoriales de los centros industriales de Liverpool, Manchester, es más, suscritos por 1.500 banqueros, comerciantes e industriales, habían urgido al gobierno inglés a tomar medidas contra las restricciones impuestas al comercio en el Plata. El bloqueo puso de manifiesto, pese a los progresos alumbrados por la ley de aduanas, las limitaciones de la industria nacional, que no estaba capacitada para satisfacer la demanda interna. En realidad, desde 1841, el proteccionismo venía languideciendo en lugar de acentuarse. Rosas expresaba como nadie los intereses de los estancieros saladeristas de la provincia de Buenos Aires, y no existía ni había nacido una burguesía industrial capaz de impulsar el desarrollo de un capitalismo nacional auténtico y empujante. La gran estancia ocupaba el centro de la vida económica del país y ninguna política industrial podía emprenderse con independencia y vigor a partir de la omnipotencia del latifundio exportador. Rosas permaneció siempre en fondo fiel a su clase, el hombre más de a caballo de toda la provincia, guitarrero y bailarín, gran domador, que se orientaba en las noches de tormenta y sin estrellas masticando unas hebras de pasto para identificar el rumbo. Era un gran estanciero, productor de carne, y los terratenientes lo había convertido en su jefe. Acá un poco nos muestra Galeano, ¿no? Nos pinta al Rosas, por un lado defensor de la soberanía, y por un lado defensor de sus intereses, ¿no? De los propios intereses de un estanciero saladerista como era, ¿no? Era la contradicción. Dueño de las vacas era. Eran las contradicciones de clase que tenía Rosas. Pero bueno, la defensa de la soberanía, o sea, es el hecho del 20 de noviembre, lo seguimos defendiendo, ¿no? Como la defensa real de la soberanía frente a esos imperialistas que estaban destruyendo la economía del interior, ¿no? Que fue realmente la razón de oponerse a eso, ¿no? Y ante eso lo seguimos defendiendo. Hoy, como dijimos, ¿no? Tantos años después, creo que no se están poniendo suficientes cadenas, ¿no? Las penetraciones del imperialismo siguen siendo sutiles en algunas formas y otras no tanto. En lo económico siguen siendo dueños de muchos resortes de nuestra economía. Nos vamos al interior y siguen siendo dueños de muchas de nuestras tierras, de muchas de nuestras plantaciones, de las minas, ¿eh? Hay montones de resortes en nuestra economía que siguen siendo estando en manos extranjeras. Y bueno, creemos, como escuchamos en ese spot, que sí es posible. Es posible seguir defendiendo la soberanía, pero hay que seguir ahondando, ¿no? En eso que es defender lo nuestro. Y como decía el gran Artigas, que no defiende el suelo que pisa no merece tener patria, ¿no? Y bueno, música, Ochoa. Dos

Merche, Pascual, Echagüe, gobernadores, gobernadores. Que no pasen los franceses, paran al norte, paran al norte. Pacho Donel, el tío Pacho, historiador también, es el que nos va a contar de la importancia de la Vuelta de Obligado. ¿Cómo andas, Pacho? ¿Cómo estás, María querida? Bien, ¿y vos? Bueno, sabes que hace tiempo soy un fanático, apasionado del combate de la Vuelta de Obligado. Es un tema fascinante porque es la epopeya más escondida, más oculta, más silenciada de la historia oficial, ¿no? ¿Te parece que se le hace justicia dándole un feriado? Pero por supuesto, claro, una justicia tardía, pero justicia por fin. Fíjate vos que se trató nada menos que de la Argentina, 1845, rechazó, contuvo y rechazó y finalmente los obligó a capitular a las dos potencias más grandes del mundo en ese momento, que eran Inglaterra y Francia, que atacaron unidas. Es decir, es como si te atacaran Estados Unidos e Inglaterra en este momento. Y una defensa realmente absolutamente heroica. San Martín, que fue un gran admirador de la Vuelta Obligada, bueno, por algo le deja a Rosas el sable cuando muere, por su defensa de la soberanía, decía que tenía un valor igual a las luchas de la independencia, porque efectivamente los muchachos estos de los imperios venían a ocupar, venían, por ejemplo, a fundar un nuevo país que se iba a llamar República de la Mesopotamia, que era separar entre ríos, corrientes, lo que son Misiones, para hacer, de acuerdo a la época, hacer del Paraná un río internacional, o sea que pudiera ser navegable por todos los países, sobre todo por los imperios, cosa que ya habían logrado con el río Uruguay cuando forzaron la independencia de la Banda Oriental. Mm. Qué interesante, es ahí cerca de San Pedro, ¿no? ¿Dónde está? Está ahí en San Pedro, claro. Y el 20 de noviembre se va a poner un gran monumento, y se va realmente. Ahora vos preguntarás, ¿por qué es un hecho tan oculto? Porque los que escribieron la historia, que fue la oligarquía porteña, los unitarios, estuvieron a favor de la invasión extranjera, y no pocos de las calles de Buenos Aires estuvieron a oído de los barcos extranjeros, así que te diría que claro, fue un hecho. Además, todo lo que tenga que ver con Rosas para la historia oficial es naturalmente malo, rechazable, ¿no es cierto? Es verdad, uno pasa por el colegio sin enterarse mucho de la Vuelta Obligada, sí, por supuesto, desde que esta forma parte de la historia que aprendés, pero no como un hecho de la trascendencia que vos estás planteando dentro de nuestra historia. Es una epopeya extraordinaria, fíjate vos, lo que es poner las armadas que invadieron, venían de tomar China, venían de ocupar China, ¿no es cierto? Fíjate vos que un elemento clave, porque los imperios habían salido a ocupar tierras y a ganar territorios en Asia, en África, en América, lo hacían por un invento primordial, que fue el barco a vapor. Es decir, cuando Fulton descubre que el vapor puede mover cosas, es decir, sí, puede ser un motor con el vapor, el tema es que entonces los barcos imperiales pueden entrar en los ríos interiores. Ya no dependen de los vientos, ya no tienen que limitarse solamente a los mercados marítimos, sino que pueden meterse. O sea, la idea, además de la conquista y de la ocupación, era llegar a Paraguay. Los hermanos sean unidos, porque esa es la ley primera. Y decía, ¿no? Estamos escuchando a Pacho Donel, dice que sin duda es una de las epopeyas más silenciadas de la historia oficial, sin duda por lo controvertido de lo que era Juan Manuel de Rosas, ¿no? Y por lo controvertido que resulta para algunos la defensa de la soberanía también, ¿no? Y yo creo que pasa más que nada por ahí el tema. Y nos dice Jaureche, trajimos unos cuantos acá al aire, a Jaureche, a Calabini, a Hernández Arregui, a Galeano, qué grandes, ¿no? Sus opiniones que hemos intentado acá compartir con todos ustedes, ¿no? En este día especial de la soberanía. Sin duda la soberanía pasa por la defensa no solo de, o sea, la soberanía implica la defensa del territorio, de la cultura, de la economía, ¿no? De todo lo que hace a nuestra nación, ¿no? Y nos dice acá Arturo Jabreche, la falsificación de la historia es una política de la historia. Prestigiar políticas y políticos pasados es un modo de prestigiar políticas y políticos presentes. En cuanto son su continuidad, lo mismo desprestigiar políticas y políticos pasados sirve para desprestigiar políticos y políticas presentes. Era un grande este hombre. La falsificación ha perseguido precisamente esta finalidad, impedir a través de la desfiguración del pasado que los argentinos poseamos la técnica, la aptitud para concebir y realizar una política nacional. Por eso esta deformación ha sido transmitida generación en generación durante un proceso secular. Era un grande, y sin duda, ¿no? Por eso la idea es la reconstrucción de nuestra memoria, nuestra historia, que es lo fundamental, ¿no? Para conocer todos estos procesos y conociendo, sin duda, el origen de nuestros males y nuestras desgracias, ¿no? Sabemos cómo salir adelante, ¿no? Sin duda, yo creo que pasa por ahí, por la memoria y por el conocimiento de lo nuestro, ¿no? De nuestra historia. Nos dice Jaurechi, con esto ya nos estamos yendo, ¿no? A la tanda, Ochoa, estamos ahí. Nos decía Jaurechi que la nuestra es un arma chica, como los cuchillos de los gauchos ataban a la punta de las tacuaras con tientos del país. Con esa poca cosa se hizo patria, y en cambio con otras mejores se apuntaló a los que la vendieron. Con esta arma chica desempezamos nosotros, pero al salir saldrá cortando, y haremos patria, dice. No venimos a enseñar nada, venimos a suscitar lo que cada uno lleva dentro. No somos maestros de nada. Nos dimos cuenta simplemente de lo que verdaderamente intuíamos hasta hacerlo pensamiento primero que otros y nada más. Ahora queremos ayudar a que este descubrimiento de la verdad de cada uno se haga de todos. Y en eso estamos, aportando humildemente algo al conocimiento de nuestra historia, de nuestras cosas, en este 20 de noviembre, Día de la Soberanía. FM Moreno. FM Moreno. 90.1. Estación de radio. Estación de radio. Espacio publicitario. No alcanza con democratizar un sindicato, recuperar una estructura y ponerla al servicio de los trabajadores. No alcanza. No alcanza. Si eso no se potencia con una propuesta política masiva hacia toda la sociedad. Si no se une íntimamente con el resto de las organizaciones sociales y políticas del país. ATE. ATE. ATE. ATE. ATE seccional Moreno Merlo. En la lucha, en la calle. Y porque el final del camino es nuestro. ATE. ATE. Nos unimos íntimamente y construimos para la unidad popular. ATE, seccional Moreno Merlo, te convoca nuevamente a ser protagonista de esta construcción. Estéticamente Bella y Pailalén. Super promo primavera-verano. Uñas esculpidas en acrílico y gel, 100 pesos. Service, 60 pesos. Masajes descontracturantes integral, 50 pesos. Estéticamente, Bella y Pailalén. Consulta por los cursos, talleres y jornadas. Solicite turno al 15-6321-9527 o al 15-6583-1994. O acércate a Ceballos 122, Departamento 12, Moreno Centro. CER, Centro de Educación Superior Regional, creado para acercar a nuestra comunidad la posibilidad de cursar carreras terciarias, universitarias y no universitarias de grado y posgrado. Logramos generar un polo de desarrollo educativo de jerarquía para la zona. Estas instituciones brindan a nuestro centro una amplia oferta educativa. Universidad de Morón, Universidad Tecnológica Nacional, FINEDU, Liceo Cultural Británico, CEMUS. Para más información, comuníquese al 466-3642 o por mail a cesrcl@yahoo.com.ar. CER, Centro de Educación Superior Regional. Gráfica Under. Artes gráficas.

evoca en este libro la figura del caudillo Felipe Varela, que no tiene calles con su nombre, ni casi monumentos públicos, pero cuya memoria pervive en las coplas y cancioneros populares. Perseguido y denigrado en vida, olvidado y difamado luego de su muerte, Felipe Varela levantó la bandera de la Unión Americana, haciendo suyos los sueños de San Martín y Bolívar. No eran tiempos fáciles los que le tocaron en suerte. Con sus montoneras se enfrentó al Estado Nacional oligárquico que el mitrismo porteño estaba construyendo a sangre y fuego, en alianza con el capital inglés y a espaldas de los pueblos del interior. Denunció el oprobio de la guerra a la triple infamia librada contra el hermano Paraguay, guerra ambiciosa de dominio contraria a los santos principios de la Unión Americana, cuya base fundamental es la conservación incólume de la soberanía de cada república. Considerado un obstáculo para la civilización, entre comillas, bandido, gaucho, malo y sanguinario, enemigo del orden, fue derrotado por fuerzas ampliamente superiores en números y pertrechos, al igual que el Chacho Peñalosa y tantos otros caudillos de su época. Su muerte solitaria en la pobreza en el exilio chileno coincide con la fragmentación de la patria grande latinoamericana. Sin embargo, las voces de los caídos ilustres a lo largo de la historia vuelven a ser oídas, son banderas para la lucha de otros pueblos, de otros hombres y mujeres. América Latina hace hoy honor a sus héroes y retoma sus proyectos emancipatorios. La UNASUR es una de sus expresiones elocuentes y en ella late sin duda la Unión Americana por la que bregó Varela. Resulta entonces, nos dice acá Coligüe, muy oportuna la reedición ampliada de este libro fundamental para conocer al Quijote de los Andes. Así lo calificó José María Rosa a Felipe Varela. Para rescatar su gesta y la de todos los que lucharon por una América Latina libre y unida, ¿no? Impresionante este libro de Norberto Galazo sobre Felipe Varela, de ediciones de libros de Indoamérica, ¿no? Un libro realmente... Nos cuenta acá Galazo, dice que toda esta historia empezó a fines del 74 y a principios del 75, dice, cuando la legendaria revista Crisis le ofreció la oportunidad de publicar en su cuaderno número 12 un modesto ensayo biográfico sobre Felipe Varela. Yo me acuerdo, no tengo más ese, ¿sabes? Yo tengo ese cuadernito. Tengo la revista Crisis, no se las voy a mostrar. Las atesoro. Dice, eran apenas 80 páginas bajo el título Felipe Varela, un caudillo latinoamericano. Dice, el texto era por demás optimista, en gran momentos, eran en momentos en que declinaba el peronismo después del fallecimiento del general Perón. En las últimas líneas de esta pequeña obra, dice Galazo, se argumentaba que los sectores oligárquicos intentaban echar un doble cerrojo a la tradición latinoamericana y revolucionaria a nuestras masas populares, y por esa razón se denigraba el caudillo catamarqueño. Y concluía de este modo, y sin embargo, con este fino olfato que tienen los pueblos, ya en el camino de la liberación nacional y social, no entroncarán su lucha con la tradición del cipayismo aparentemente progresista de los unitarios, ni tampoco con el medievalismo aparente nacional de los rosistas, sino con la gran cruzada popular latinoamericana que tuvo a Bolívar y a San Martín por jefes militares y cuyas banderas en la mitad del siglo XIX fueron retomadas por el montonero Felipe Varela, quien la sintetizó así. Viva la Unión Americana, abajo los negreros traidores a la patria. Ese era el lema de gran Felipe Varela. Y ahí fue cuando empezó Galazo este trabajo, que ahora saca su segunda reedición, ¿no? Así que libro para leerlo, para atesorarlo también. Felipe Varela y la lucha por la Unión Latinoamericana, uno de los grandes olvidados y negados de la historia oficial, aquí reivindicado nuevamente por este gran historiador, Norberto Galazo. Abre la playa, el gusano y el cien pies, cierra la muralla. Corazón del amigo, abre la muralla, el veneno y el pulmón, cierra la muralla. ¿Sabe que tengo radio escuchas? Que tengo que mandarle saludos. Sí, señor. A Johnny, y los amigos del depósito de la blanquería, que me vengo a enterar que nos escuchan siempre, así que le mandamos un beso porque nos están ahí escuchando y riéndose seguramente. Les mandamos un abrazo grande. Si nos quieren pedir algún tema especial, nos pueden llamar al 466-6559 o nos mandan un mensajito al 1561-540359 y se los vamos a estar dedicando, para Jordi y los chicos del depósito de la Blanquería, acá Moreno. Una muralla que vaya desde la playa hasta el monte. Bueno, seguimos acá con los mensajes. Nos vino a traer un mensaje Saúl Bogado, de la Juventud Radical de Moreno, que fue víctima de abuso policial. Y nos trajo un mensaje que dice: se convoca a todos los jóvenes de Moreno y de la región el día martes 22 a las 12 horas. Nos juntamos en la municipalidad para marchar a la comisaría primera y decir nunca más y para siempre. Basta de abuso policial. Ser joven no es delito. Juventud Radical de Moreno, Saúl Bogado, que ha sido víctima de estos abusos, así que los está convocando a todos para el día martes 22 a las 22 horas para ir a la comisaría primera. Música, Ochoa. Póngalo, algo, deslúmbreme. Para hacer esta muralla, tráiganme todas las manos, tráiganme todas las manos, los negros sus manos negras, los blancos sus blancas manos. Una muralla que vaya desde la playa hacia el monte, desde la playa hacia el monte, desde el monte hacia la playa, allá sobre el horizonte. Tum, tum, ¿quién es? Una rosa y un clavel. Abre la muralla. Tum, tum, ¿quién es? El sable del coronel. Cierra la muralla. Tum, tum, ¿quién es? La paloma y el laurel. Abre la muralla. El alacrán y el cien pies, cierra la muralla. Al corazón del amigo, abre la muralla. Al veneno y al puñal, cierra la muralla. Al visto y la hierba buena, abre la muralla. Al diente de la serpiente, cierra la muralla. Al ruiseñor en la flor, abre la muralla. Para hacer esta muralla, tráiganme todas las manos, tráiganme todas las manos, los negros sus manos negras, los blancos sus blancas manos. Una muralla que vaya desde la playa hacia el monte, desde la playa hacia el monte, desde el monte hacia la playa, allá sobre el horizonte. Tum, tum, ¿quién es? Una rosa y un clavel. El sable del coronel, cierra la muralla. Tum, tum, ¿quién es? La paloma y el laurel, abre la muralla. Tum, tum, ¿quién es? El alacrán y el cien pies, cierra la muralla. Al corazón del amigo, abre la muralla. Al veneno y al puñal, cierra la muralla. Al mito y la hierba buena, abre la muralla. Al diente de la serpiente, cierra la muralla. Al ruiseñor en la flor, abre la muralla. Thank you. Molestamos su atención con un ramo de milagros, y si algunos no parecen, así son los de mi pago. Lo que pasa por mi pueblo pasa en un pueblo cualquiera. Vida y milagros de gente, de su querer y quisiera. Son sucesos de entre casa los milagros de mi pago. Se meten en cualquier parte como sapos en verano. Estábamos sentados en ronda. La abuela había preparado el mate. En sus dos manos descansaba la calabaza. Ya le había puesto la yerba, estaba acomodando la bombilla, un chorrito de agua. El agua empezó a hacerle cosquillas a la yerba mate. Y empezamos a tomar. Rico el mate de la abuela guaraní, debajo de los árboles, y las ramitas que chocaban unas con otras, y algunos pájaros que pasaban cerca de nuestras cabezas. Era un ámbar delicioso, verde, que se derretía en la boca. Es que cuando uno toma mate, la lengua La lengua se pone bailadora, que la yerba mate siempre tiene cosas para contar. Sí, la yerba mate se puso a contar. Lo primero que se puso a contar fue cómo a cada uno le gustaba tomar el mate. Eso nos hizo decir la yerba. Y el abuelo fue el primero. A mí me encanta el mate con un poquito de café. Ay, a mí me encanta el mate con cascaritas dulces de naranja. Eso lo dijo la abuela. Miren, el mate más rico, si ustedes quieren saber, el que a mí más me gusta es con leche, mate de leche. Eso lo dijo mi hermano Guillermo. Karina se levantó y dijo, nada que ver, ustedes no entienden nada de mate. El mejor mate, el más rico, el más fresco es el tereré. Con jugo de naranja puede ser, con jugo de pomelo puede ser, y con hielo, se hace mucho calor. Mientras la lengua seguía bailadora dentro de nuestras bocas, apareció muy cerquita nuestro un tamanduá. ¿Sí? ¿Un auténtico tamanduá? ¿Sí? Un oso hormiguero, apoyado en sus cuatro patas, estirando su trompa hocico. Ni bien apareció, mi hermano Guillermo pegó un salto, se puso él en cuatro patas, estiró su brazo como si fuera una trompa y... empezó a jugar a que se comía todas las hormigas que había en el terreno. Y nos empezamos a reír mirándolo a Guille, que imitaba al tamanduá. La abuela fue la que más se rió. Y cuando se rió la abuela, abrió su boca gigantesca. Y cuando abrió su boca gigantesca le vimos todos los dientes blancos que parecían un montón de lunas. Y con esa luz de luna le vino a la abuela el recuerdo de una historia que le contaba a su abuela cuando la abuela era muy pequeña. ¡Oh, tamanduá! ¡Ay, tamanduá, tamanduá, que me haces reír! ¡Ay, tamanduá, tamanduá, que me haces hablar! ¡Tamanduá, tamanduá, que me haces bailar! Y contó entonces la abuela que hace mucho, mucho, mucho, muchísimo tiempo atrás, pero muchísimo tiempo atrás, el baile en el pueblo guaraní no existía. Pero no tenían ni la menor idea de qué era aquello de bailar, danzar. Ni siquiera tenían una palabra para nombrar aquello. No tenían ni idea. Que todo empezó aquel día. Aquel día en que uno de los hombres de la tribu, de esos hombres que tenían la piel terracota, de esos hombres que tenían los ojos bien abiertos para mirar todo lo que ocurría a su alrededor, y los oídos bien despiertos para escuchar todo el rumor de las aguas del río, había salido con un palo en el hombro abriéndose paso entre las plantas rumbo al río y al hombre. Ah, porque imaginaba que iba a pescar unos manjares deliciosos para compartir a la noche con los suyos junto al fuego. Y de pronto... se quedó inmóvil el hombre, con el palo en alto, porque al principio pensó que era un viento fuerte, pero no. El viento estaba quieto, guardado en la cueva. ¿Qué era eso? Eran ramas que se movían para un lado y para el otro, los yuyos que iban y venían. Muy extraño, muy extraño. El hombre miró, escuchó y de repente lo vio. ¿Sí? Apareció ahí, enfrente suyo. Era un tamanduá, un oso hormiguero, con el hocico estirado. Buscaba hormigas. El hombre cuando lo vio levantó enseguida el palo. El tamanduá lo vio al hombre, clavó sus patas traseras, levantó las delanteras, sacó sus garras, levantó su trompa hocico y le gritó... El hombre se asustó tanto cuando lo vio al tamanduá, pensó que el tamanduá lo quería atacar y con el palo golpeó fuerte sobre la tierra. ¡Pa! El tamanduá pensó que el hombre lo quería cazar y le contestó... El hombre contestó... ¡Ta! ¡Ta! ¡Ta! ¡Ta! ¡Ta! ¡Ta! El tamanduá le contestó... Y el hombre hizo... ¡Tú! ¡Ta! ¡Ta! ¡Ta! ¡Tú! ¡Tú! ¡Ta! ¡Ta! ¡Ta! ¡Tú! ¡Tú! ¡Tú! ¡Tú! ¡Tú! ¡Ta! El tamanduá le contestó... El hombre agarró el palo y otra vez... ¡Ta! ¡Ta! ¡Ta! ¡Ta! ¡Ta! ¡Ta! ¡Ta! ¡Ta! ¡Ta! ¡Ta! ¡Tamanduá! ¡Ta! ¡Ta! ¡Ta! ¡Ta! ¡Ta! ¡Ta! ¡Ta! ¡Ta! ¡Tamanduá! ¡Ta! ¡Ta! ¡Ta! ¡Ta! ¡Ta! ¡Ta! ¡Ta! ¡Ta! ¡Ta! ¡Tamanduá! Y así estuvieron el hombre y el tamanduá toda la tarde. ¡Qué un salto, qué un giro, qué un grito, un gruñido! Hasta que llegó el atardecer, el cielo se puso todo naranja. El tamanduá se cansó, retrocedió y se perdió entre las plantas. ¡Oh! El hombre sentía que el corazón se le estaba por escapar del cuerpo. Miró para un lado, miró para el otro. ¡Oh! La piel estaba como despegada de su cuerpo. ¡Oh! Cambió de camino. Sí, no volvió con los suyos. Cuando miró el cielo y vio la primera estrella, decidió ir al río. Y cuando se vio en el río, empezó a repetir los movimientos extraños que había hecho el tamanduá. Y los sonidos que salían de su hocico trompa. Entonces corrió el hombre y corrió y llegó donde estaban los suyos y el fuego ya estaba ahí dando vueltas anaranjado, violeta, azul, rojo. ¿Y? ¿Qué trajiste? ¿Qué pescaste? ¿No trajiste nada? ¿Tenés las manos vacías? No. Vacías no. Esta rama es capaz de sacarle sonidos extrañísimos a la tierra. No. No saben los secretos que me contó el tamanduá. ¿Qué? ¿Que te contó quién? Y entonces el hombre se puso a contar. Claro, lo que pasa es que apareció de repente, clavó las patas traseras, levantó las delanteras y me hizo... Y yo hice... ta-ta-ta-ta-ta-ta. Y él me hizo... Y yo hice... ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Para adelante, para atrás, para el costado y para allá. Y el tamanduá me contestó con un giro y un gruñido. Y yo le hice... Contestaba él. Bueno, y así estuvimos conversando un rato, saltando de acá para allá. Sus compañeros y sus compañeras ya no lo escuchaban. Estaban todos revolcados en la tierra de la risa. Si hasta el fuego se había puesto a bailar. Y así estuvieron, imitando al hombre que imitaba al tamanduá, toda la noche. Alrededor del fuego. Hasta que se hizo de día y el sol acarició la piel de cada uno y de cada una de ellas. Y cuando el sol les acarició la piel, ay, sintieron una cosquilla, una alegría única. Qué lindo era eso, ¿no? De moverse todos juntos al mismo tiempo. Qué lindas piruetas que habían salido a la luz del fuego y ahora a la luz del sol. Y se miraron así como recién nacidos se miraron. Y decidieron que aquel día iba a ser un día diferente. Sí, aquel día se iban a dedicar a mirar y a mirar y a mirar. A mirar a todos los animales. Esos que despliegan las alas y van por el aire. A mirar, a mirar, a mirar. A mirar a todos esos animales que van arrastrándose por la tierra. A los que van corriendo. A los que van saltando. A los que van por el agua. A mirar, a mirar, a mirar. A mirar, contaba la abuela guaraní mientras el mate rico seguía de mano en mano, de boca en boca. A mirar. Y después dejar que el cuerpo hable, contó la abuela. Bueno, en la noche de aquel día, el pueblo guaraní se reunió alrededor del fuego y por primera vez bailaron, danzaron juntos, imitando a todos los animales que los rodeaban. Y desde entonces el pueblo guaraní baila y danzando agradecen a los dioses, a la luna, al sol. Y bailando le agradecen a la lluvia y bailando juntos celebran la vida. Y la abuela guaraní se rió otra vez. Y su boca era un montón de lunas llenas que iluminaban nuestra ronda. La abuela le cambió la yerba al mate y como a ella le gusta con cascaritas dulces de naranja, le puso dos o tres. Y como al abuelo le gusta con un poquito de café, ¡pic!, le tiró un poquito de café adentro. Y como a Guille le gusta el mate de leche, ¡puc!, le puso un poquito de leche tibia. Y como a Karina le gusta el tereré, le agregó un poquito de jugo de pomelo. ¡Mmm! Aquel mate era todos los mates juntos adentro de nuestra boca. Y entonces hubo cosquillas en la yerba mate y nuestras lenguas se pusieron más bailadoras que nunca y a todos nos dieron ganas de contar historias. Ahí está Manduá, ay, ay, ay, ay, ahí está Manduá, decía la abuela mientras seguía cebando el mate. Ahí está Manduá, ¿qué me haces hablar, Tamanduá? Ahí está Manduá, ¿qué me haces contar, Tamanduá? Ahí está Manduá, Tamanduá, ¿qué me haces bailar y bailar y bailar, Tamanduá? Despertando como el sol, mate mano en mano en la oficina, calentando charlas de obrador. Mate compañero de las luchas, abrazo amargo del corazón. Nace un viento que cortando rutas se enfrenta a un tiempo que se cansó. Yes.

meta, más. Ahí vamos. Ahí está revoleando el alpargato Chua y arriba en la mesa de control. Ahí vamos. Propio para la ocasión. Hemos escuchado recién por su... Este año viene terminando y viene cansado la locutora y el operador, ni le cuento. Y hemos escuchado recién un cuento que nos ha encantado, la particular forma de narrar de Diana Tarnowski, así se llama, la particular manera de narrar que acá a mis compañeros les ha encantado. Hemos escuchado Tan Mandua, una aventura para contar y bailar era. Por eso era. ¿Qué se piensa usted? Claro, había que bailar al ritmo del fru fru fru. Y hablamos hoy de soberanía, ¿no? Y me salió el tonito nomás, así, sí. Y la historia pasa también por conocer nuestras cosas, ¿no? Y nuestros cuentos y nuestra gente. Y de ahí, conociendo lo nuestro, ¿no? Vamos a saber quién somos. Y conociendo nuestras historias, tan particularmente contadas, es como vamos a saber. Y nos dice acá, este libro, este cuento que escuchamos recién es de Latinoamérica en Voz, de la colección de Adela Valle. Y nos dice Adela, ¿no? Dice, mi vida se ha ido tejiendo con la trama de mis experiencias, pero también con todos los cuentos e historias que oí contar aún desde antes de saber el nombre del mundo, dice. Cada historia escuchada, como cada libro leído, ha dejado en mí, dice, alguna sustancia casi intangible, que es ahora parte de mis pensamientos, mis emociones y mis emociones inseparables de mi identidad, dice. Soy consciente que mi vida no sería como es y de que yo no sería quien soy, dice, si no hubiera escuchado las narraciones que tantas voces, tantas veces, hicieron florecer en mis oídos y en mi entendimiento. Y si no hubiera descifrado el misterio de todas las palabras que dan vida a los libros que leí, vaya uno a saber en qué pozo sin fondo habría quedado mi vida. O sea, dice Adela Valle en esta colección de cuentos y leyendas, ¿no? Que hoy estuvimos disfrutando acá uno con mis compañeros que les ha encantado. Ponga música, chaval. Libropos presenta Dale, hacete la historieta. Hoy, biblioteca de novela gráfica, El peregrino de las estrellas, de Carlos Trillo y Enrique Brescia. Uno de los grandes méritos del peregrino de las estrellas reside en la justa fusión de la clásica literatura de aventuras marítimas con el Moby Dick de Herman Melville, cocinado al fuego trágico de Joseph Conrad. No casualmente, el protagonista de la historieta es el capitán Harris Conrad, y la literatura clásica de ciencia ficción, donde el entorno alienígena funciona como metáfora de la propia alienación. Todo, además, narrado con ritmo de fábula y de alegoría moral sobre la condición humana. En esta historia se hace fuerte aquella máxima shakespeariana que establece que hay más cosas en el cielo y en la tierra de las que pueda soñar nuestra filosofía. El peregrino de las estrellas. Lo encontrás en Lipibrocos. Lo que busques en historieta, lo encontrás. Ahora en su nueva dirección de Jolie 2656 Moreno. Música. tiene olor. ¿Quién dijo que tu progreso? Lindo separador ese que escuchamos recién, Ochoa. Bajo tus uñas la sangre, la historia gritando, mentira o verdad. ¿Qué tema este? Me gusta, ¿quién es este? Y estamos acá hoy compartiendo este día especial. Está terminando el año, ustedes sabrán disculpar acá. Está todo en orden, ¿eh? No es culpa suya. Acá o en tus bancos de mierda. Queremos mandarle un cariño grande. Le quería comentar a los chicos de la Escuela Media 2. Sabe, Choc, que empezamos un taller de radio con los chicos hace 15 días. Taller de radio, teatro, ¿eh? Empezamos. Son unos genios todos, me encanta. Hicimos ya dos encuentros. Y bueno, estamos ahí probando, haciendo pruebas de lectura y juegos teatrales. Ya el viernes que viene, estamos yendo los viernes, vamos a empezar con sonido. Así que probablemente que tengamos una sorpresita y los traigamos acá para fin de año, ¿eh? Para fin de año vamos a hacer algo con ellos acá en la radio, ¿eh? Así que viene bien, son un lindo grupo de pibes. Así que bueno, quiero mandarles un beso grande si alguno está escuchando. Chicos de quinto y cuarto año de la mañana y de la tarde de la Escuela Media 2. Así que bueno, les mando un abrazo grande. Y el viernes nos volvemos a encontrar con los chicos y ya vamos a traerlos para acá, ¿eh? Vamos a traerlos para acá para quizás el último programa, puede ser, ¿eh? Que hagamos algo con los pibes acá. No sé si se van a animar a hacer en vivo radioteatro o vamos a grabarlo, vamos a ver. Así que bueno, mandamos un beso grande. Y hablando de radioteatro, Chor, nos vamos a ir con algo, ¿no? ¿Tiene preparado? ¿Ah, sí, falta? Bueno, mande. Boca que Vuela presenta para ustedes, en su espacio titulado Te Hacemos el Cuento y a Vos Te Gusta, la adaptación para radioteatro de la obra de teatro Entre Fritura y Verdura de Adela Bash. Interpretan para ustedes los siguientes personajes: Pedro, verdulero; Ana, Juan y Doña Carmen; Fernando Ochoa; Agustina Sulpici; y quien te habla, Sonia Olmo. ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? ¿Yo? No, querida, yo. ¿Qué va a llevar, señora? Ay, sí, por favor, deme un kilo de... Un momento, querida, yo estoy primero, ¿eh? Dice, de ninguna manera, yo soy la primera. Señora, usted está equivocada, mi querida. Ay, no me equivoco nada, usted está en un error, a ver, verdulero. Pero, señora, no, por favor, por bueno, favor. Bueno, si no se decidieron, sí, yo me yo voy estoy un primero, para un allá. Kilo es, a ver, qué puede... Ah, sí, claro, mira, recién me entero. Sí, cuando usted llegó ya hacía una hora que yo estaba acá, mi querida. Ay, pero qué barbaridad, señor, sea decente y por favor no invente. Cuando usted llegó yo ya estaba acá hace un buen rato. Claro, sí, cuando yo llegué no estaba ni el gato, mi querida. ¿Terminaron de discutir o no terminaron de discutir? Ah, pero señora, mirá cómo estoy vestido, querido. Mirá mi pinta, soy un caballero. Si te digo, mi querido, que llegué primero. Es porque ¿sí? Llegué, sí, primero. Sí, mire. Míreme a mí, soy una dama fina y elegante. Así que usted se pone atrás y yo adelante, a ver. Sí, claro, Pedro. No, señora, yo llegué antes. Bueno, si no se deciden, déjame hacer un trámite y ya vuelvo. Estoy acá nomás, ¿eh? Buenos días, hola Pedro, hola. Buenos días, Carmencita, ¿cómo anda usted? Ay, no sé bien, Pedro, pero estoy indecisa, a ver, no sé qué voy a llevar, no sé. Ay, señor, no discutamos más, yo llegué primero. Señora, no insista, querida, a usted le falla la vista, primero llegué yo. Ay, señor, usted está loco y lo que le falla es el coco. A ver, Pedro. Ay, ya sé, voy a llevar un coco. Sí, un coco. Muy bien. ¿Algo más, Carmencita? A ver, déjame pensar, a ver. Señora, Yo llegué primero, querida, así que se deja de macana, mi querida, ¿eh? Oh, sí, mire, ¿por qué no se va a freír bananas? Claro, sí, claro. Oh, sí, deme una docena de bananas, una docena de bananas. ¿Algo más, camiseta? A ver, déjeme pensar, Pedro, a ver. Señora, yo llegué primero y no voy a permitir que dude de mi palabra, mija, ¿eh? Ah, sí, señor, esto es un disparate y usted está loco de remate. Váyase a freír tomates, sí. Ay, ya sé, deme un kilo de tomates. Y a ver, espere un poquito que pienso en algo más, a ver. Ya sé, cómo no, piense, tranquilita. Ay, señor, sí, ¿por qué claro. No la termino una vez y se calla? Porque yo llegué primero, por eso no me callo. Por favor, no se haga el gallo. Y usted no sea zapallo, ¿eh? ¡Ay, eso! ¡Deme un pedazo de zapallo, por favor, don Pedro! ¿Cómo no, camachita? ¡Ay, bueno! ¡Espera un momentito, a ver! ¡Ay, señor! ¡Yo estoy primero! ¡Y ya me cansé de esta historia! ¡A ver, Pedro! ¡Váyase a freír zanahoria, querida! ¡Ay, sí! ¡Deme un kilo de zanahoria, un kilo de zanahoria! ¡Tancerita! ¡Ay, sí, ay, atento! Señor, usted es un atrevido, un descarado, un mentiroso. ¡Eso no se lo permito, querida! ¡Vaya a freír zapallitos! Ya sé. ¿Quieres zapajitos? Ay, sí, como me conoce, Pedrito. Yo como la conozco, Carmencita. Sí, qué bárbaro. Señora, no voy a permitir que usted me grite y me siga tomando el pelo, mi querida. Entonces, convénzase de una vez. Yo estoy primero, y si no le gusta, váyase a freír pomelo. Ay, pomelo, sí. Y usted váyase a gritarle a su abuelo, mi querida. Ay, no, mi abuelo vive en Brasil, en un lugar así. Ah, claro, sí. Váyase a freír perejil. Un poco de perejil. Ay, sí, qué atento. Pedrito, sí. Ay, señor, ¿por qué no la termina? Me tiene harta con sus tonterías. ¿Por qué no le va a gritar a su tía? No puedo, querida. Mi única tía vive en Corrientes. Y a mí qué me importa. Entonces váyase a freír papas calientes. Ay, debe tener kilo de papas. Sí. Sí, enseguida. Ay, bueno, qué atento. Señora, yo llegué primero y no pienso pasarme aquí todo el día, ¿eh? Entonces, ¿sabe qué? Váyase a freír sandía. Sandía, sí. Deme una sandía, Pedrito, sí. Ya se la doy. Ay, qué atento. Y usted váyase a gritarle a su abuela. ¡Basta! Váyase a freír ciruela. Ciruela, qué buena idea. Gracias, Ana. Deme un kilo, sí. Enseguida. Bueno, señora, ya terminemos con este absurdo. Yo llegué primero y no le pienso ceder mi turno. Oh. Usted es un cabezón. Váyase a freír un melón. Un melón, deme un melón, por favor. Sí, cómo no, Carmencita. ¿Algo más? Ay, bien, Pedro, no sé, ya está bien. Bueno, tome, cóbrese, ¿sí? Gracias. ¿Tiene un parto a domicilio? Gracias, doña Carmen. Porque hasta pronto, nos vemos en un ratito. Bueno, hasta la próxima, que atento siempre a usted. Bueno, chao. Uy. ¿Sabía? Qué tarde. Aguantá, Pedro, aguantá. Señor, usted es un sinvergüenza. ¡Qué tarde es! ¡Es un descarado impertinente, ¿sabía? Señor, discúlpeme, pero es un poco tarde, ¿no? Señora, señor. Vamos. Circulando, que me tengo que ver con Carmencita. Señora, usted es una descarada y impertinente, ¿sabía? ¿Eh? Aguantá, Pedro, aguantá. Señor, usted es un sinvergüenza, un insolente. Señora, yo llegué primero, me van a atender a mí. No, yo llegué primero, primero llegué yo. Bueno, circulando, sigan su ruta. Y váyanse a freír frutas. Yo me voy con Carmencita, chao. Yo llegué primero. Que no lo crean, está aquí la caravana mágica, el ritmo en tus pies y la alegría en el corazón. En el medio del pecho bien hondo, la tristeza de un niño escondo. En el mamá, la tristeza de un niño escondido. seguimos acá en Boca Güera compartiendo con ustedes este radioteatro que hicimos con Fer y con Agos. El año pasado lo hicimos este, ¿no? Así es. Y entre fritura y verdura, la más una joyita, Choa, ¿eh? Me he divertido muchísimo. Nosotros nos divertimos haciendo esto, realmente nos fascina. Y esperemos que a ustedes les guste y se diviertan con nosotros, porque de eso se trata, ¿no? De lograr divertirnos a través de estas historias. Eso es lo que logra el radioteatro. Para mí es la radio por excelencia, el radioteatro, ¿no? Y hoy estamos hablando de nuestras mejores tradiciones, y sin duda una de nuestras mejores tradiciones es el radioteatro, ¿no? Y feliz de poder estar ahora haciendo con los chicos ahí en la Media 2 ese taller y de poder compartir con ellos, ¿no? Con los chicos. Me preguntaban el otro día, ¿no? Hablando de las voces, ¿no? De compartir con ellos historias que quizás no conozcan y traerlos a este mundo fascinante que es el de la radio, ¿no? Me decían los chicos, ¿cualquier voz sirve para la radio, no? Miren las dudas que tienen, ¿no? Algunos tienen voces chillonas, voces gruesas. Sí, cualquier voz sirve. El tema es cómo interpretar, cómo sentir, cómo expresarse, ¿no? Y yo les contaba de Catita, de Nini Marshall, que fue la voz más fea que había en la radio, una voz chillona, horrible, pero a mí era una genia total. Y bueno, lo bueno de poder compartir con los pibes, ¿no? Todas estas historias y traerlos a este mundo, ¿no? A conocer lo nuestro y compartir con ellos también. Por eso estoy muy contenta realmente de estar haciendo ese taller en la Escuela Media 2 con los pibes, que hay unos genios, ¿eh? Uno va descubriendo cada pibe increíble, capaces, con unas capacidades increíbles. Y que bueno, lo bueno es poder abrir estos espacios, ¿no? Para que los chicos puedan expresarse también. No solo pasan cosas feas en la Media 2. Que de estas cosas no se hablan, ¿no? Cuando pasan cosas feas todo el mundo habla, pero cuando pasan cosas lindas poco lo dicen, ¿no? No se habla de las capacidades de los pibes, la capacidad de expresarse y de hacer cosas buenas. Y eso es lo que queremos hacer acá, ¿no? Por eso lo estoy contando especialmente. Así que bueno, contento soy de estar compartiendo con ustedes este programa, de compartiendo nuestras cosas, nuestra música, nuestras historias. Y bueno, nos vamos a ver el sábado que viene, Ochoa, ¿eh? Estamos ya llegando a los finales de este año. Estamos cansados acá con Ochoa, pero contentos acá de estar haciendo el programa con ustedes. Así que bueno, nos vamos, ponga de vuelta la vuelta obligado, que tengo ganas de escucharla, ¿eh? Ponga, no sea mezquino. Nos vamos con la vuelta obligado. Chau, hasta el sábado, un beso. Para decir verdad, caí en la trampa. Todo lo que tengo me demanda. Solo cargo cuentas por pagar. Y de eso nadie se puede salvar. Perdón. Los hermanos sean unidos, porque esa es la ley primera. Tengan unión verdadera en cualquier